Vamos a hablar de que te puedes follar a osos, venga. Eso es lo que la gente ha venido a escuchar. Ese... a ese lo empapelas por oso. Y a ese por cómplice de ser oso. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Pues catacroker. Arrancamos este programa 14 de la 7ª temporada y arrancamos pues con muchas ganas de estar por aquí, yo personalmente, porque hace unos días que no he podido venir y por fin hoy estoy aquí con vosotros. Y la verdad es que estoy muy contento porque creo que tenemos un programa bastante bizarrillo, porque como hace calor, no salen juegos, pero sí noticias, y noticias algunas bastante interesantes, por no decir chorras. Y como tenemos ganas de pasarlo bien y refrescarnos un poquito, pues yo creo que va a ser la tónica de hoy. Claro. Vamos a empezar con... ya directamente, venga, sin vaselina. A saco. Os traigo dos noticias vamporreras. Los de sin vaselina y a saco va por la primera noticia, ¿ok? Total. Resulta, hablando de las vaselinas y de cositas turbias, es que Baldur's Gate 3 es uno de los juegos más esperados del año. La verdad, ya sí que es verdad que salió una especie de Early Access o algo así hace... pues ya hace bastante, no sé si fue en el 21 o el 21 que salió, no sé si es una beta o salió un Early Access, no sé qué salió, pero ya se podía jugar. Pero bueno, ahora digamos que ya se va a venir todo lo gordo, todo el juegazo. Y sí que es verdad que cuando digo que va a venir con todo lo gordo, es que va a venir con todo lo gordo. Y es que uno de los anuncios que ha servido para que la gente, pues si no hablaba ya, pues hablara todo lo posible más, es que se ha visto un pequeño vídeo donde un hombre, al principio parecía Gerardo de Magias, pero no, es un hombre normal y corriente, o yo qué sé qué coño será ese, se hace muy amigo de un oso. Pero cuando decimos amigos de verdad, de esos que empiezan a tocarse... con derecho a roce. Empiezan a mirarse con mirada tierna... y de repente entre los bosques se empieza a tocar el saxo y empiezan a ponerse caramelosos. Y digo que Adam Smith, el guionista principal, dijo lo siguiente, el de Baldur's Gate: ¿alguna vez has considerado las alegrías y los placeres del acto sexual con un druida de forma salvaje? ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Bueno, evidentemente la gente está hablando a tope de ello, pero incluso TikTok, la plataforma de TikTok, los ha censurado, porque ya digo, vigila mucho el tema sexual y tal, y ha visto el vídeo hecho, y una polla, de oso, y los ha baneado. Dice que TikTok canceló decían desde el estudio Baldur's Gate que TikTok canceló su transmisión porque era demasiado artística y no la entendían. La verdad es que es muy curioso todo esto. El juego oficialmente sale en PC el 3 de agosto y el 6 de septiembre en PlayStation 5. Y bueno, quería comentaros un poquito que es que incluso hasta hay una ardilla, creo que la ardilla se queda mirando y se ruboriza de tal acto animal. Así que nada, chicos, contadme un poco lo que os parece esta bizarrada. Rudin, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Hombre, yo creo que la ardilla se ruboriza porque creo que, digamos que es una situación un poco desbalanceada, ¿sabes? Yo creo que lo que el oso le puede hacer a la persona, digamos que puede ser rozando lo... la ilegalidad. Sí, dejémoslo en eso. A ver, como publicidad va a ser cojonudo. No sé, tío, al final lo de... quizás nos estamos llegando al extremo, ¿no? Lo de libertad para en un juego zumbarte a lo que quieras. Yo espero que si hacen eso, luego en el juego también te puedas zumbar pues las plantas, las rocas y que tengas libertad, que no sea con osos, porque si no, pues va a ser... Y a la ardilla, para darle motivo para ruborizarse. Hombre, la ardilla, sí. La ardilla la revientas, literalmente, pero... el oso te revienta a ti, tú revientas la ardilla, ¿sabes? El flow de las cosas. El ciclo de la vida. Yo espero que eso, que si dan libertad para tirarte un oso, que den libertad para tirarte lo que quieras, pero bueno. Vale, lo estaba buscando un poco así rápido porque también quería comentarlo. Os he dicho hace tiempo, es que hace 3 años, fue en el 20, que salió en Early Access, como he dicho antes. Y además para Stadia, si no recuerdo mal, creo que fue el Early Access. Yo recuerdo que era para Steam. Para Stadia no lo sé si también, ¿eh? Era juego exclusivo de Stadia. Stadia. Se anunció para Stadia. Vale. Bueno, el caso es que ahora, digamos, antes del juego, pues lo que se tiene es el Early Access, que se tiene el acto 1, que son de 25 a 35 horas de contenido. que dices, hombre, no, es bastante, pero para un RPG de este cara dices poco, pero bueno, que no está mal. 9 razas, 11 clases, 24 subclases y está full tema de multiplayer. Ya bueno, ahora saldrá ya totalmente el juego entero. Rickyside, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, yo lo único que voy a decir al tema es cuánto echo de menos a Mutka y seguramente los follaosos nos recomienden en este programa. Tantos años y aún se le recuerda. Nunca te olvidaré mientras vivas. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo la verdad que estoy... No sé, sorprendido, creo que confuso, digamos, son esas cosas que uno parece que imagina que deberían haber reglas que eviten eso, como también se imagina que en otras cosas no las hay, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en una orgía de enanos y dice, bueno, aquí no puede haber ni una regla. Sí que las hay, de hecho, nuestro amigo Charlie está detenido ahora en Madrid, aparentemente por incumplir alguna regla en una orgía de enanos, así que un fuerte abrazo, Charlie. Te deseamos lo mejor, que te recuperes y que te saquen ese enano del culo. De con nosotros. Y de respecto al oso, nada. Creo que necesitamos un nuevo bautismo. Todos. Me ha recordado los Simpsons otra vez. Respecto al oso, no tengo nada en su contra. No, creo que tenemos todos que volver a bautizarnos y resetearnos. Hemos llegado ya demasiado lejos. Venga, va, que el ritmo lo pare, que queremos también un poquito más de cachondeo. Quizá no es tan bestia como la del oso, pero tiene su miga. Y es que Steam el otro día borró de su catálogo un juego llamado Tax Haven 3000. Que lo que viene a ser el impuesto de tasas 3, o de impuestos, sí, perdón, el cielo de los paraíso impuestos. Fiscal. Paraíso fiscal, perdón, ahora, gracias. 3000. Un simulador de citas que ayudaba a la gente a calcular los impuestos con una waifu como ayudante. O sea, ¿sabes lo que dices? ¿Qué? O sea, resulta que es un juego, una novela de estas típicas, que, bueno, es un juego básicamente donde aparece una señorita manga anime muy jovencita, muy maja ella, muy guay, que hay que intentar ligársela. Y todo es aventura de estas conversacionales, es decir, la mayoría de estos juegos son imágenes estáticas, y luego pues tú puedes, tienes pues unas opciones de diálogo y depende de lo que digas, pues lo harás bien o lo harás mal. Pero el aliciente de esta página es que, bueno, perdón, de esta página, de este juego, es que esta chica te ayudaba a contar, o te ayudaba a hacer la renta del año 2022, siempre basándonos en Estados Unidos. Solo podía ser Estados Unidos, porque está basado en el sistema de renta de allí. Y es verdad que allí, si aquí nos parece difícil, la renta de Estados Unidos te se va a la puta olla, o sea, así de claro. Entonces, pues este juego te ayudaba a calcular los impuestos, para ver cómo ibas a poder eso llevarlo a la vida real. Pero claro, Steam dijo que eso pues como que atentaba contra los datos personales de la gente y demás, y al final pues se decidió cargárselo. Ahora mismo, si queréis, tanto en la plataforma de itch.io como en la página de los creadores de Tax Haven 3000, podéis encontrarlo y podéis bajarlo gratis. Digo gratis porque había una opción de pago, en la que ya está totalmente agotada, en la que incluía una caja con la instrucción el juego, las instrucciones, el disco, y una almohada de 50x160, o sea, almohada de tamaño real, de la waifu protagonista. Por un lado y por otro, con ropa, pero con Vincentilla. Así que no sé qué decir, ya de medio vosotros. Es que yo ahora mismo tampoco sé qué decir, quiero decir. Antes hemos hablado del tema sexual del oso, ahora de waifus que te ayudan a hacer la declaración de la renta. Sabemos que el catálogo de los videojuegos cada vez es más amplio y extenso, y me estoy empezando a preocupar por ello. Cosa que nunca me había planteado que pudiera ser malo. Pero ya me estoy empezando a preocupar, la verdad. No sé yo. Y lo que más me preocupa es que me digas que esa edición está agotada. Está, hombre, ¿te sorprende? Sí. No. A mí no. Sí. No, yo al principio estaba tratando de pensar por qué Steam lo censuraría. Porque yo me acuerdo, en su momento jugué Doki Doki Literature Club, digamos que no era un juego sexual, ni mucho menos, una aventura gráfica con terror psicológico y demás. Y me empezaron a aparecer, como jugaste esto, te recomiendo esto, juegos tranquilamente pornográficos, sin ningún tipo de problema. Digo, ¿por qué está Steam censurando esto? No, debe haber alguna cosa que habrá visto, hey, ¿a qué gente introduciendo sus datos fiscales, introduciendo información sensible con respecto a gastos, consumos, tendencias y demás? Y a lo mejor lo que habrá detectado Steam es el riesgo que esta gente luego lo venda para publicidad o... Que nada, Alexis, es que eso es lo que te pasa por compartir cuenta de Steam con Amuniki. No, no, total, es que a ver, es que... Digo, no me sorprende en el sentido de decir, a ver, con todo lo que hay, o sea, que salga un juego así y que se agote la edición física, pues tampoco me parece sorprendente. Y más cuando viene con un cojín que preguntan desde el chat de Twitch si la almohada viene con agujero. Pues seguramente, pues no, pero a lo mejor viene con... ¿Sabéis estos trajes? Se lo haces tú, ya ves tú, tanto frotar. Esto que dice romper aquí, por lo menos. Ah, tío. Un troquelado. Incrustar aquí. Ah, por Dios. Pues eso. Que, pero claro, en ese juego eso. Tú puedes tirarte a la waifu y que haciéndate de por culo a ti, o sea que... ¿Sabes? Cierras el círculo. Es como lo del oso y la ardilla. La misma metáfora, la vida se nos viene repitiendo. No te vas a tirar a nada y te van a dar por culo, así que... Sí, bueno, ese es el final bueno, el real, lo sabemos todos. Otros son quimeras en tu imaginación de mira con lo que... No, no, no, no, no. Ni waifu ni waifa. Ni waifu ni waifa. Bueno... entre waifus y osos, ¿pero con qué es que hay vosotros? ¿Con la waifu o con el oso? Si puedo elegir, con la almohada, pero bueno. ¿Puedes elegir? Digo, pues estas son las opciones. Hombre, las posibilidades de sobrevivir, yo creo que con un oso las tienes. Por mucho que sea el sexo más animal de tu vida, literalmente, a lo mejor no sobre. Probablemente no sobre. Sí, sí, sí. Y por mucho que sea un druida, no tengo ganas ni de tener sexo con un señor, y mucho menos con el señor convertido en un oso. La verdad. Es que, bueno, Ruedi ya sé que no, pero ¿vosotros dos habéis visto Revenant, el renacido de Leonardo DiCaprio? Sí, la vi, pero me pareció un tranque. Vale, no, si no digo que sea buena o mala. Digo, pero hay una escena con un oso y Leonardo DiCaprio, que eso sería básicamente lo que pasaría si te coge un oso. Sí. ¿Cómo te dejaría? El oso venoso. Bueno, pues creo que juegos hoy no tenemos. No sé si creo que son noticias que tenemos, ¿no? Noticias frescas. Así que vamos a ir a seguir con las noticias. Ready está con una mano en el cajón y otra en el salchichón, porque ha descubierto que su gran amigo Luigi ha vendido más. A ver cómo es. The Last of Us 2, God of War, Ragnarok y todos los juegos a los que Luigi Mansion 3 se ha merendado en ventas. El artículo que hemos visto en Vida Extra y vamos a comentarlo. Y es que... Pero que lo ha pasado Alexis, no yo. Bueno, pero tú te has puesto ahora mismo palote, no lo siguiente. A ver, no sé, la trombocito que tengo aquí atrás. O sea, títulos, por ejemplo, un Fallout 3, Fallout New Vegas, Final Fantasy 8, Half-Life 2, Resident Evil 7, incluso el Resident Evil 2. Todo esto, pues estamos hablando de menos de 12,82 millones, que es lo que ha vendido Luigi's Mansion 3, ni más ni menos. O sea, ha vendido más que Street Fighter 5, ha vendido más que Far Cry 3 y 4, ha vendido más que Last of Us 2, que Watch Dogs, que Mario Kart 64, o sea, una locura. Que GoldenEye 007, joder, tiran para atrás esta gente, la virgen. Contratar de encontrar juegos para exagerar el titular, porque se merienda. Claro. Madre mía, o sea. No, pero sí que es verdad. A ver, ahora en serio. Sí que es verdad que Luigi's Mansion es un juego. Juegazo. No sé vosotros. Sí, sí, sí, no, no. Yo no hablo de la calidad. Hablo, pero. A mí me aburrió, quizá no, quizá no tiene una repercusión, o al menos una publicidad, mejor dicho, tan como otro tipo de juegos. Y es curioso que sin tener esa bestialidad de publicidad detrás, de marketing, hayas seguido capaz de, hostia, vender todo lo que ha vendido. Así que no, muy bien, muy muy bien. Aquí lo que pasa son dos cositas. A los juegos antiguos la verdad es que no lo tendría en cuenta, porque sí, lo que buscan es el nombre, y no puedes comparar el parque de consolas que hay actualmente con el de hace 10 o 20 años. Eso es muy de acuerdo. Totalmente. Ahí tú tiras el titular para llamar la atención. Y lo segundo, ¿qué pasa? Que los jugadores de Nintendo, como no tienen otra mierda que jugar, se compran lo que sale. Entonces, esas navidades que salían, la primera mierda. ¿A qué voy a jugar? Pues a Luigi's Mansion 3, porque es lo único que hay. A partir de ahí, El resto que digáis es paja. Total. Sí, sí, correcto. Es que también decían que ha vendido más o menos que Ragnarok, que God of War. A ver, que es un juegazo. Sí, pero bueno, ahora que a ver cómo lo ponemos. Erudichi, sí, a ver, yo estoy muy de acuerdo con Ricky en una parte, digamos, comparar con juegos antiguos no tiene sentido. Porque el mercado era totalmente distinto, el parque de consolas era totalmente distinto, la realidad de lo que se compraba o no era totalmente distinto, así que no es simplemente inflar un titular, porque a lo mejor pueden decir lo mismo del puto gato de mierda, pueden decir que vendió más a lo mejor que grandes títulos de Rey de los cojones. Claro. Entonces, es injusto en ese sentido. Me sorprendió verlo comparado con God of War Ragnarok y Last of Us 2, que fueron dos juegos que hicieron mucho más ruido, que estuvieron tenido mucho más en cuenta que este Luigi's Mansion. No porque sean mejor o peor, yo al final no jugué a ninguno de esos tres juegos, ni al The Last of Us, ni al Luigi's Mansion, ni al Ragnarok. Pero sí que por un tiempo se estuvo dando bastante la turra con los de Naughty Dog y con el de Santa Mónica y no con el... Bueno, habrá que ver también, por ejemplo, en el God of War Ragnarok si dividen las ventas entre PlayStation 5 y PlayStation 4. Porque claro, ahí hay una división, porque salió para las dos consolas. Entonces, lo mismo dice tú, no, es que vendió más que tal, ¿qué versión? ¿PlayStation 5, PlayStation 4? ¿Los dos a la vez? No lo sé, o sea, desconozco el dato de las ventas de God of War. La semana pasada hablamos de la venta de God of War, porque creo que la semana pasada fue que comentamos, Ready, y corregime si me equivoco, comentamos lo de... No hablamos de God of War, hablamos de Last of Us 2 y... Ah, Last of Us 2 era, ¿no? De God of War, Last of Us... Y Horizon 2. De cuánto costaban esos juegos y cuánto lo recuperaban, pero entiendo que cuando suman, las suman generales, pero también se están contando las ventas de Final Fantasy 8, a lo mejor hace los números que más le come, es cierto. No, claro, si lo metes en PlayStation 1, pues me callo, pero hasta ha salido en móviles, lo tienes en todas las stores y demás. O sea, yo me imagino que eso habrá incrementado sus ventas, pero claro, llevar el control de todo eso, no sé hasta qué punto se pueden hacer. El tema de las ventas digitales sí que había un medio rollo para llevarlo, el conteo real que había. Que también esas otras, es decir, ¿estamos solamente contando ediciones físicas o ediciones físicas más digitales? Claro, yo entiendo que lo están poniendo todo. No lo sé, o sea, yo tengo mis dudas ahí, porque claro, al final mucha gente tira de digitales en PlayStation, más que del físico. Y en pues no lo sé, tío, no sé. Y en Switch no, también, en Switch no tanto, no. En Switch es la mitad, más o menos. No, pues Switch los precios son mucho más caros, comprarlos en las torres que comprarlos físicamente, tío, entienda. Pero muchísimo más caro la digital y no tiene ofertas, no tiene mucho chanchullo para tú hacer movidas como puede hacer una PlayStation o una Xbox. A ver, yo lo que acaba de caer Rudy, perdón. Nada, yo solo decirte que lo que hasta hace nada estaba escuchando el podcast de Game Over y comentaban los datos de eso, de que habían visto, están revisando cómo iban las ventas y cómo precisamente Switch era la que más físico vendía, pero siendo la que más, está en torno al 50%. PlayStation y Xbox ya es, no sé si era 70 o 80. ¿Número globales? España. Claro, es que Switch es una consola que se presta al físico, evidentemente. O sea, es lo que tiene Wikis. Pero bueno, que solamente... todo 50 es poco. Para ser una consola tan... Para tener, para los precios que tiene, yo estoy con Ricky, de que me sorprende que te venda tanto con los precios tan caros que tiene digital. Sí, exacto, porque tú vas a las torres y el Zelda mismo, no sé si estará 60 o 70 pavos, el último. En cualquier lado, a poco que te pongas tu escribar, lo sacas entre 55 bonos y 45 euros. Sí, pero ya no, te digo, pero ya no es, ya no es de eso. Segunda mano, ni nada. Ya son los viejos que te los cobran a un precio que dices su puta madre cuando tienes emuladores por todas partes. Busca el precio porque voy a buscarlo. En los indies sí que hay oferta. De un 33% de descuento. No te baja un juego de Switch en cualquier Navidad, oferta de verano o lo que quieras. No te baja un juego de un 33% de descuento, que viene siendo al cambio unos 45 euros. 45 a 50, sí. Breath of the Wild, un juego del 17, sigue a 69,99. Sí, sí, a ver, de verdad. O sea, que no es que diga yo que me queje o no. Cada uno caga con su store lo que les haga los cojones. Pero estamos hablando de un juego de hace. 7 años. 7 años. No sé, 6. Sí, 7 años. Bueno, 7 años. O sí. Pero igualmente lo que quería decir eso es que, decir antes es que de la noticia que estamos hablando, al margen de números más o menos, de las ventas y tal, lo que se puede extrapolar es eso. Es decir, que un juego que no tiene una campaña de marketing o sí, de marketing bestial detrás, como ha podido ser un God of War, un Last of Us, con toda la polémica que ha generado, para bien o para mal, pero es decir, que estaba en boca de todos, que eso, pues quieras o no, pues te ayuda a levantar las ventas, que ese juego ha vendido por lo que es, punto. O sea, que hay muchos juegos que se venden, y lo hemos comentado aquí muchas veces, porque son la moda. Porque, o sea, es lo que molará. Voy a hacer el vídeo, no sé qué, y juegos que ni se acaban, que se empiezan, y hay un montón. Y Ragnarok y Last of Us han sido carne de esa gente. No todos, evidentemente, pero algunos. Pero Luigi Mansion 3, yo creo que el gran target que lo ha comprado para jugarlo, porque sí, pues déjase de hostias, de polémicas, de mierdas, de marketing, porque sabe lo que es, sabe lo que hay, y hay un muy buen juego detrás. Que no digo que los otros sean malos juegos, pero sí que digo que ha habido mucho marketing. Que habrá, te lo habrán vendido como cuando salió el Elden Ring, que se cogieron un montón de gente y luego dijeron, es una puta mierda, no me gusta ya, porque sabías lo que, no sabías lo que comprabas. Y yo creo que lo que hace Luigi Mansion bien es que es un juego que vende por sí solo, sabe lo que hay, esto es lo que es, no te vamos a engañar, no hace falta marketing, jugadlo y ya está, y a las cifras me remito. Bueno, y yo añadiría que creo que es la más clave de esto, porque cuando ves las ventas de juegos de Nintendo, es un Nintendo es capaz de mantener su consola básicamente con sus propios juegos, que los va distribuyendo bastante bien. Y entonces tú sabes que te sale un juego que va a ser de calidad, que va a ser muy bueno, que va a ser... Los juegos de Nintendo estos serios, sabes que de 8, 8 y medio no bajan. Entonces sabes que tienes un buen juego, y si tienes una Switch no hay mucho más que jugar, como ha dicho Rick. Entonces se apoya en eso, porque tú miras las ventas de los juegos de Nintendo y es que Nintendo va manteniendo, están ahí entre esos 10, 15 millones los que menos de juegos importantes, hasta pues unos 20, 30 el resto de juegos que están ahí. Pues tú miras las ventas, es que todos los juegos de Nintendo están en esa horquilla, menos Pokémon que y Mario Kart, el resto están en esa horquilla. Bueno, y Animal Crossing, que el último lo petó, pero la mayoría están en esa horquilla. Es que navidades de Switch que tienes este año, el Mario Wonder y el Pikmin que te sale ahora. Ya está, no tienes ningún gran el Mario juego. RPG también. El RPG. Sí, pero... O sea, que si tú tienes dos o tres cosas, ya está. ¿Qué vas a comprar si solo tienes la Nintendo? Pues los juegos de Nintendo, tío. Al final acabas pasando por caja precisamente por eso, porque sabes que son juegos de calidad. En esta te podrán gustar más, te podrán gustar menos, pero lo cumplen. Y es algo que ellos tienen. Y a partir de ahí, pues es lo que hay. O sea, es lo que juega Nintendo. Lleva jugando a esto mucho tiempo y con la Switch, con el modelo de consola que han petado. Y que a ello, que sus ventas obviamente en... El tema de software se haya catapultado gracias a esa política. No, sí, yo digo que no, yo no lo critico, pero sí que es verdad que yo alabo la calidad de este juego, que no necesita de grandes medios de marketing bestiales de estar todo el día con el puto juego en la boca para vender. Así claro. Sí, y yo solamente ya para cerrar el tema y así introduciré la otra noticia, es reivindicar un poco Luigi's Mansion 3, es decir, a mí me sorprendió muchísimo, y lo que más, desde un punto de vista técnico, porque es increíble, o sea, sí que es un entorno súper cerrado, o sea, es muy pequeño, pero eso cómo se ve, cómo juegan con los reflejos, con la iluminación, que está todo, no hay ray tracing, nada, está todo hecho, digamos, manualmente. Es increíble cómo se ve, y es un juego súper ingenioso, es cortito, porque es muy rápido, o sea, creo que he completado 100%, me duró 20 o 30 horas, a 100%. Y que realmente esos juegos que son muy ingeniosos, que son las cosas que Nintendo mejorase, ser ingenioso. Y bueno, ahora hemos estado hablando de juegos de Nintendo, pero vamos a hablar de juegos en general, porque aprovechando que hoy somos bastantes, quería comentaros cómo lo lleváis, porque es que está siendo un año muy duro. O sea, hay años que son duros porque no hay juegos, pero es que este año está siendo muy duro porque hay un montón de juegos. Vamos a llegar a final de año, va a ser imposible, o sea, la cantidad de juegos que están saliendo, o sea... no sé, o sea, ahora quiero saber cómo lo lleváis, porque yo voy muy mal, o sea, es que no tengo tiempo para jugar. O sea, hemos tenido un año en el que ha salido, por repasar algo así más, así, hasta fecha de hoy, hemos tenido el Hogwarts Legacy, el Hi-Fi, el Dead Space, el Metroid Prime, el Atomic Hearts, el Octopath Traveler 2, el Resident Evil 4, el Terra Nil, el Dead Island 2, el Minabo, el juego con el mejor nombre de la historia, el Jedi Survivor, el Zelda, el Street Fighter 4, el Diablo 4 y el Final Fantasy 16. Y eso a fecha... 6. Sí, porque el 4 no sale hace tiempo, Sí, perdón. Y todo eso a fecha ahora de 10 de julio. Y por delante falta Pikmin 4, Baldur's Gate, Blasphemous 2, Starfield, Lies of P, Mortal Kombat, Forza, Assassin's Mirage, Alan Wake 2, Spider-Man 2, Mario Wonder, Mario RPG y Sonic Superstars. Va a ser imposible. Que te queda seguro. Sí, bueno, yo soy los que he destacado. Si vosotros he intentado meter por el medio los que hacen ilusiones, que a lo mejor hay suerte y sale cierto juego, pero no contaría con ello. Alexis. Yo, desde que... Pues mira, yo ¿cómo creo lo que... ¿Cómo lo lleváis? ¿A qué habéis jugado? ¿A qué estáis jugando y qué perspectivas tenéis? Porque yo ya os digo que, como voy, yo creo que me da tiempo a pasarme tres juegos más del año. Voy mal, muy mal. El único juego que me he pasado, yo recuerdo de principio a fin, es el puto Callisto Protocol. Mira que habían para elegir, ¿eh? O sea, he empezado un montón de juegos. O sea, tengo el Hogwarts Legacy, Ragnarok, Resident Evil 4, Dead Space. Todos en Play 5 solo. Y alguno más tendré por ahí. Ah, y el Fallen Order. Y los tengo todos a mitad. Y quiero pasármelos. Luego, en PC, estoy con Diablo 4 y mi pareja, que estamos a tope jugando. Hemos estado jugando al Diablo 3 y ahora con Diablo 4. Pero es que no nos da la puta vida. Es que el trabajo, la vida social, los conciertos, digo, es que... Y que no paran de salir más juegos. Claro, y además... Y eso, porque si en vez de jugar a 5 a la vez, jugaras a 2, ya te los habrías pasado. Me cago en la puta, ya. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo un puto aquí detrás, que menos mal que no está aquí, que es Amu, este juego, por 20 euros. Amu, que no tiene capacidad de decir que no, dice, venga, vamos. Y claro, y tira. O sea, es como... El otro día, Chris, mi pareja se va y se baja el Alan Wake Remastered. Y es como, wow, vamos a jugarlo. O otro más, ¿sabes? Y estamos con el Diablo 4, tío. Y queremos jugar. Y ayer tenemos la tarde libre. Digo, venga, oh, Diablo 4. Y por motivos X o Z solo podemos jugar 10 minutos. Digo, para que lo huelen, tío. Y no podemos jugar. Hostia puta. O sea... Vale, sí, que los conciertos y esas cosas no ayudan, pero no podemos jugar. A ver, yo quiero saber, un año tan complicado, al maestro en multijugador a la vez, señor Ricky Knight, ¿cómo lo estás pudiendo gestionar? Porque en los inicios del programa, tú eras esa persona que no sabíamos cómo sacabas tiempo para jugar, cada día nos venías con dos análisis. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué recomiendas al oyente medio para sobrevivir a un año como este? Ricky, hombre, que no salga de casa, tío. Esa es la recomendación. Que se quede en casita jugando y ya está. Si quieres llegar a los niveles que te... Es que es lo que hacía yo. Antes de vida social casi no tenía. Y al final, ¿qué hacía? Pues venga a jugar a los juegos y cada semana traía... Se dan cuenta de mierda, me llegué a jugar. Sí, lo peor es que había mierda. No sé, claro, entre los juegos al final tienes que jugar lo bueno y lo mierda. A lo que comentas, ¿cómo lo llevo? Mira, yo me he pasado lo que va de año... Lana ese, el planeta de Lana... Resident Evil 4, que me lo pasé hace poco, el Dead Space, el Callisto Protocol, que fue creo que el primer juego que me acabé este año. Juegazo. De los tres el mejor, sin dudarlo. De los tres el mejor. A rejugarlo, no lo dudes, ya. Está ahora 10 euros, píllatelo. Lo dices y píllatelo por 10 pavos, tío. Y algún indie más me habré pasado. ¿Qué me queda? Pues mira, si hago de pronto, mira, me empecé ahora el Corazón Atómico. Es verdad que no me está terminando a lo mejor de enganchar mucho, o yo no le estoy dedicando la atención que se merece. Estoy ahí a ver si lo continúo o lo mando a tomar por culo. El Diablo 4 me lo empecé, lo dejé en el prólogo, lo tengo que retomar porque ese sí era droga de la buena. Lo que pasa es que no había tenido tiempo. Estaba con el tema de un máster, me acababa la parte teórica, me faltará el práctico, que esa va a ser otra. Como empiezo con el práctico, olvídate de que tenga tiempo a jugar. Me falta por jugar en PlayStation, que tengo descargado el Final Fantasy XV, el God of War. ¿El 15 o el 16? El 16, yo no sé ni por cuál vamos, el 18. Venga, ah, el Final Fantasy, este también Final Fantasy, el último, también lo tengo. La gente se no, queda, que venga, a lo mejor tan engañado y has comprado. Oye, que en la turno no, se equivoca en comprar el que no toque, no era. No será la primera vez que compro un juego. Por eso te lo digo. Otro, cago en Dios. Y así que más, tío. Luego me pillé el Teamesia. Me parecía curioso, tipo Souls, que me gustaría jugarlo, no sé cuándo, en el momento de mi vida jugaré yo a eso. Y luego ya no te cuento lo que tengo en Xbox ahí, entre pillado y no sé qué, que tengo 300.000 juegos de miedo por jugarme, que me dio por pillarlos y ahí estoy que no he jugado casi ninguno. Más todo lo que hay atrasado, más el Forza Horizon 5 que no lo he jugado, más que ahora te viene el Forza Motorsport 6 o 7 o el 8, ya no sé por cuál va. Blasfemia que no has jugado Forza 5, tío. Vergüenza. No, es que lo jugué y lo dejé a mitad, o sea, tampoco me termino de... ¿Sabes cuál es el problema, tío? Que antes no pasaba y ahora te pasa, que es que ahora tienes tanta oferta, tanto juego, tanto si pillas en Play, si lo pillas en PC, si tienes el, sobre todo si tienes el Game Pass, que es que tienes tanta oferta que si un juego no te termina enganchando, no te termina metiendo en él, a tomar por culo voy a otro. Sí. Y es así, o sea, rollo consumista puro y duro a los Netflix, de acabate una serie y empiezate otra. Si no te gusta, déjala, que tienes 400 millones más por ver. pues de ese estilo, tío. Yo creo que hemos llegado ya a un punto en el que hay una saturación de ofertas a nivel de cantidad de títulos que recibimos con esos servicios de suscripciones, tanto en PlayStation, que lo ha incorporado relativamente hace poco, como ahora en Xbox, que es que al final, si no le dedicas atención a lo que te llame, pum, a otra cosa, pum, a otra cosa. Te acabarás unos cuantos, otros se quedarán al tintero, y es así, porque al final es lo que estamos viendo. No tenemos tiempo para jugar. O sea, tenemos muy poco tiempo para jugar, por X o por Y, por conciertos, vida familiar, vida social, lo que sea. Y al final tu tiempo es muy limitado. Entonces, ¿a qué lo vas a dedicar? Tú no te vas a poner a ver películas malas o series malas, ni te vas a poner a jugar a juegos malos. Ahora te vas a poner a juegos que te molen, que te enganchen y que te mantengan en el vicio. ¿Qué pasa? Que al final no vas a llegar nunca a ponerte al día porque te van sacando más, y esa es la pescadilla que se muerde la cola, que vas a tener una saturación de juegos de la hostia, y es la puta realidad. O sea, no te vas a poner al día jamás. O dejas de trabajar y te dedicas a jugar 24/7, o olvídate. Pero quizás es el problema, o el problema que yo veo, lo que me preocupa, es que al tener poco tiempo, al final elegimos juegos los que te enganchan más rápido. Cosa que antes, o sea, que puede hacer que no le des la oportunidad a juegos que antes sí, teniendo ese tiempo y paciencia, les hubieras dado un poquito más y podría ser un juego que te hubiera gustado mucho. Porque hay juegos que al principio son duros, que cuestan más y luego te enganchan un montón. Nos ha pasado a todos. Y de esta forma, posible que nos estemos perdiendo juegos que antes nos habrían enganchado por haber tenido un poquito más de tiempo para darles un poquito más de pía que te puedan enganchar. Antes lo que pasaba es que tú pillas un juego por Zavi, ya te había llegado uno, entonces tú te lo pasabas. Y lo que te tardaba en llegar por Zavi es el tiempo que tardabas en pasártelo. Entonces acababas y te llegaba. Y así, oye, ahora no, ahora es imposible, ahora es inviable. Con la descarga eléctrica, yo decía yo, la descarga digital. Descarga esta eléctrica. ¿Tú qué, a qué juegas? ¿A meteros en el enchufe, chalao? Pues eso, es imposible. A ver, Alexis, el que le mete 2000 horas a la semana a un juego, cuéntanos. Vale. Es que yo la verdad no estoy tan agobiado con los juegos de este año. Es más, todos los juegos que jugué que salieron este año me los pasé, que fueron el Linepad, el Entropy Center y el Planet of Lana. Bueno, ni uno de los que he dicho, vale. No, porque estoy mencionando juegos buenos. La gran mayoría malísimo. El Dredge es el mejor con diferencia. El resto están ok. O malos, según cual. Pero sí que me he sentido un poco más. He estado con menos ganas de jugar, entonces he echado muchísimas horas en lo bueno conocido. Inscription, Isaac y Vampire Survivor. Pero por ejemplo ahora estoy sin ganas de jugar Vampire Survivor. Y de hecho estoy en Steam con 4 o 5 logros que sacaron un parche nuevo que agregó algunos logros y todavía no los he conseguido, que son los logros, los mapas y demás. Ni en el PC ni en el teléfono, porque ya los tengo a la partida del teléfono y a la partida del PC. Y sí que fui un poco... Volví a ser un poco más laxo a la hora de abandonar los juegos. Estaba muy reacio últimamente a marcar un juego como abandonado y me estaba forzando en algunos títulos. Pero este año dejé Prodeus, lo dejé, decidí que no lo iba a terminar. Kenshi también, y ese lo dejé a los 15 minutos, me pareció pésimo. Dinku, que es una especie de Animal Crossing, malísimo. Atomic Heart, no me gustó nada. Eastward, me pareció sumamente aburrido y es muy, muy japo. En el sentido que es un RPG muy... con mucho diálogo y mucho texto que no le importa a nadie. Minecraft Legends está bastante bien, pero la verdad es que para jugar un juego de estrategia me pondría a jugar el Age of Empires. Y Core Keeper, porque básicamente tiene muchas cosas de Terraria, que hay que ponerse farmear y buscar como un hijo de puta para poder avanzar en el juego, y no me interesa darle tanto tiempo. Y así todo le di un buen saco de horas. Pero bueno, ahora al final sigo con el God of War, ahí que no sé la última semana si habré jugado una hora o menos. Y al que sí que le he estado dando bastante, igual son un par de días que no juego, es al Fist. Este es un Metroidvania de... Está muy, muy, muy, muy bien a nivel artístico, a nivel gráfico. Jugablemente está bastante pasable. Hay cosas que no me gustan, pero de momento es el que más me apetece jugar, que no sea echarme una partida de Inscription o Dice. Pues yo de momento este año ha sido Hi-Fi, me lo pasé, luego la Atomic Hearts también me lo he pasado, y ya después de eso ha sido Zelda. Yo realmente no me agobio tanto, o sea, yo voy jugando, tengo muy claro qué me gusta y qué no, y pillo uno, y cuando pillo uno yo ya no miro, no estoy jugando algo, es que hay una oferta. Hay siempre ofertas, ya cuando me lo termine habrá más tiempo. Zelda llevo 100 horas y no sé cuántas le voy a meter. O sea, porque ahora mismo es que no sé cuántas horas me quedan de juego. Y cuando no sabes cuántas horas te quedan de juego, dices, pues a lo mejor me quedan otras 100. No lo sé, es gigante. Entonces cuando lo acabe, pues quiero darle a Star Wars. Y luego ya, que es lo que os quiero preguntar, lo que queda por salir, pues ya para el tiempo que me va a dar, porque estamos a julio. Porque me acabo el Zelda en agosto. Si juego al Star Wars en agosto, pues a lo mejor lo acabo en octubre. Agosto, sí, en septiembre, octubre lo acabaré. Y ya me quedan 2 meses más para pasarme otro juego. Y de los que hay en la lista, pues seguramente. No vas a jugar a ninguno el Forza, si acaso, Ready. Es que ahí supongo que alternaré entre. ¿Porque está el fin? No creo que lo juegues. Bueno, no, seguramente alternaré entre en el tren, seguiré jugando a la Switch, o sea que seguramente juegue al Mario Wonder y en la consola, pues yo qué sé. Es que hay tantos. Ya. ¿Lo que va a salir? Tú, el Assassin's. Bueno, el Assassin's Creed seguro que se lo voy a jugar. No sé si lo voy a jugar de salida. Posiblemente el que juegue de salida puede ser el Ratchet, pero no cuenta porque ya no le pasa en Play. Pero el Final Fantasy, por ejemplo, sí que me gustaría jugarlo. Y a mí, pero si no sale tengo en PC. Bastantes ganas, pero es que yo la Play no la puedo usar. O sea, en todo el año, lo único que pude jugar en la Play me alcanzó para pasarme el Ratchet de Play 4 y el de Play 5. Es todo lo que pude porque nunca me puedo sentar a jugar en la Play. Entonces, y si no la usas, en la Play, si no la usas, déjamela. Déjamela y te la devuelvo con un Final 16. No la uso porque la usan los niños. Porque se jodan. No sé tú déjamela y yo te la devuelvo a los 2 meses con un Final 16 de regalo. Gastos de envío incluidos. Toma. Oye, con lo que pesa el paquete va a salir caro. El menor está jugando el Fortnite en la Play, así que. Hostia puta. A tomar por culo la Play. Total. Y cuando no está jugando el Fortnite, están jugando el Spider-Man. Así que nada, la Play, olvídalo. No la puedo. Entonces, si es Final Fantasy VI, que no, entiendo que no va a salir hasta dentro de un año, por lo menos en PC. Por lo menos. Y al que sí me lo voy a pensar, o sea, el Assassin's Creed lo voy a jugar casi seguro. Y el que me lo voy a pensar es el Mario RPG. Va a ser mi lucha interna de odiar el modelo de negocio de Nintendo y querer votar con mi billetera y Super Mario RPG. Sabemos que va a pasar. Sabemos cómo va a acabar, Alexis. Sabemos cómo va a acabar. Puede ser el segundo juego físico, tercer juego que compro en mi vida o cuarto juego que compro en mi vida de Switch. Mira cómo ha cambiado el segundo, bueno, el tercero, bueno, el cuarto. No, compré el Picross S4 y el Hollow Knight, los compré digital. No, y el Mario más Rabbids y físico tengo el Kirby. Y todo eso no sé que se derrompan los planes porque milagrosamente salga Silson. No, pero no tengo Steam Deck, así que lo voy a comprar en PC. No, pero digo que te rompan los planes de organizarte los juegos. Ah, bueno, sí, pero a lo que sea, esté jugando se va a tomar por culo. Silson, no importa una revendiendo mierda lo que esté jugando. De lo que queda por delante, Muñi y Ricky, porque no sé, por ejemplo, el Lies of P, ¿vosotros que os gustan tanto los Souls? Es muy probable que caiga. O sea, pinta bien. Pinta guay. Porque además me han contado un amigo que es súper fan. No he tenido tiempo de jugar la demo. La tengo bajada y no la he probado. Pero me ha contado que tiene una mecánica muy chula. Que es que tienes que afilar el arma. Hostia. Entonces tú imagínate en el combate. Puede ser pesado un poco. Decir, hostia, ahora tengo que afilar. Es que es más riesgo-beneficio. Porque el arma va o sea, no se rompe. Pero simplemente va perdiendo filo. Entonces hace menos daño. Entonces tienes que también durante el combate decidir. Si en un momento de guard. De que el enemigo está tumbado. Afilas el arma para hacerle más daño en los siguientes golpes. O aprovechas para seguirle golpeando. Que cada golpe vaya haciendo menos daño. Pero no es como Witcher. Porque en el Witcher también. En el Witcher podías afilar el arma. Y más coche y demás. No, no. Pero eso es durante el combate. No lo hacías entonces, en medio del combate. No. Elegiste una puta aldea y hacerlo ahí. Exacto. Te has elegir como igual que te tomas un stun o no, o aprovechas para pegarle, pues lo mismo, aprovechas para afilar o aprovechas para pegarle. Entonces, que esa dinámica, si la implementan bien, puede estar muy chula, ese típico riesgo-beneficio que luego es ¡me cago en la puta, no debí! Pues eso. No, entonces, yo recomiendo que la probéis porque me han dicho que está muy guapo. No, sí, yo en Life of P quiero jugarlo. Tengo pensado también darle al Blasphemous 2, que creo que tampoco tarda mucho en salir. Y al Starfield también, no mientas. El Starfield también, evidentemente. Y el Baldur's Gate 3 me gustaría darle. Pero claro, es que no sé qué más así bestia va a salir. Te iba a decir, bueno, te lo he recordado. Immortal Kombat, evidentemente. Iba a decir, te los he pasado, te he pasado la lista. También está el Sonic Superstar. Pero creo que aún no te has pasado el Sonic, el anterior. El, se me da el nombre. El Mania, Sonic Mania. No, el último, el Mundo 3D. El Frontier. Sí. Ah, Frontier. Frontier. No, no, no, y mira que dicen que está bien. Sí. Vaya mierda fan de Sonic. Sí. La vida social, macho. Y el tener pareja. Y que Sonic ya no mola. Y que Sonic ya no mola. Reconócelo. Bueno. Pero no sé, la verdad es que tengo. Me gustaría sentarme y viciarme. Pasa que es verdad, no puedo, pero que no me quejo. O sea, no me quejo para nada. No, pero solamente. O sea, estando tan jodido, dices, bueno, de lo que viene por delante, al menos haré hueco para esto. Para la mortal. Al mortal. Tú, Ricky, de lo que viene por delante, ¿a qué sí o sí le vas a hacer hueco? Hombre, yo creo que a Starfield, mola. Tío. ¿Qué pasa? Que luego Lies of P sale entre Starfield, no lo voy a poder jugar. Luego está el Mortal Kombat también, que lo quiero jugar, que esa es otra, que ¿dónde voy a sacar yo tiempo para dedicarle al online? claro, es que tiempo yo el Mortal Kombat no lo voy a jugar por el offline, lo jugaría por el online. Entonces es un puto quita de vidas también. Pero es que además ahí es tiempo y regularidad, o sea, no es el fin de semana de vicia saco. Tío. Entonces no sé si meterme en ese mundo o no otra vez. Entonces a lo mejor los juegos de pelea los voy a dejar un poquito abandonados, aunque me pese, Mortal Kombat me mola. El Street Fighter pasé de él precisamente por eso, porque obviamente no me equivocaba, que no iba a tener tiempo para dedicarle y no me he equivocado. Y con el Mortal Kombat me pasará lo mismo. Pero claro, le pones el Forza y alguna cosita más que salga por ahí, Spider-Man 2, que lo quiero jugar. Te pones ahí en 3-4 juegos y dices tú, niño, ¿dónde saco tiempo yo para esta puta mierda? Qué sé. Rápidamente a final de año, es tiempo. Para Navidades, ¿no? Creo que era más bien octubre, noviembre. No. En cualquier caso, yo creo que este va a ser el año con más candidatos a GOTY a los que no habremos jugado en la vida. Porque va a salir una de cosas. Vaya, tío, si es que no vamos a parar. Es que no vamos a llegar. Que no vamos, es que bueno, no vamos. Pero es que simplemente la lista de juegos que he repasado es que aunque yo personalmente, aunque no hiciera nada más que jugar, yo no me da tiempo. No, es que es una locura. O sea, es que es imposible, o sea, teniendo en cuenta que en el mismo año tienes juegos que, tienes varios juegos que son juegos de estos de 200 horas, porque ya. Un Diablo 4, ¿cuántas horas le vas a meter? Un Zelda, ¿cuántas horas le vas a meter? Pero es que, sí, es que un Starfield, ¿cuántas horas le vas a meter? Es que solo con estos tres ya te falta año. Si lo juegas a fondo, con estos tres ya no tienes año. Starfield me encantaría, pero es que, y quiero pillarme un PC nuevo, pero es que lo que pienso, ¿para qué? Si es que no voy a poder jugar. Pero esta vez creo que lo voy a probar por si me he hecho el pass. Bueno, digo si me he hecho el pass como si estuviese pagado. Ahora no tengo el pass. Pero bueno, se pagará el pass para probar Starfield. Pero yo creo que será un poco para ver a ver por dónde van los tiros, pero no lo voy a jugar en serio. Ah, mira, ahora que dices el pass, es importante comentarlo brevemente, que han reducido el cambio. Antes tú podías transformar de... ¿cómo era así? O sea, transformabas la suscripción Gold a Game Pass Ultimate. Uno, claro. Era un ratio 1-1. Si tenías pues un año, pues te transformaba a un año. Ahora es 1. O sea, es 3-2. O sea, si tienes 3 años de Gold, te van a dar solo 2 años de. O 3 meses, 2 meses de Xbox. O sea, están bajando ese ratio que antes era la. Te lo transformaba directo. Entonces, eso sumado a la subida de precios, pues hace ver que. Que Microsoft está la subida de precios aún va a seguir más. Así que... A ver, tú con las keys y todo eso, ¿cómo te lo sacas? Es que las keys cada vez están... También más caras. O sea, parece caras, que el chollo se está empezando a acabar. Yo no sé... Es que lo que yo pagaba 45 céntimos, ahora está $5. Ya. Por eso digo, a ver a finales de año cómo estamos con eso también. Porque no pinta, pero igual, no pinta si bien. El servicio, a ver, si yo sinceramente... no tuviese la biblioteca que tengo en Steam y no jugase tanto en... No sé, si le diese más a la consola que me cobren 15 euros me seguiría pareciendo barato. No, sí, ¿sabes? Sí. Porque te puedes echar bastante más que un juego al mes. Sí, sí, pero bueno, la cosa es la que nos han acostumbrado a casi regalarlo. Bueno, a mí me lo han regalado. Pero no es una situación como de Netflix, por ejemplo. Yo que Netflix en el momento que dijeron no se comparte más cuenta, bueno, no uso más Netflix. Ya va. O sea, tengo otro montón de servicios similares que me ofrecen muchísima calidad, que me ofrecen algo de muy alto nivel y demás. Servicios como Game Pass no hay ninguno. Entonces, si tengo que pagar un servicio de suscripción, sería Game Pass. Pues no sé qué jugaremos. No sé qué jugaremos. Al final acabamos enchufándonos el Tetris y acabamos por culo. Que se acaba rápido. Uy, tengo que ver la película de Tetris. No, que esos nunca mueren. Yo voy a seguir con el Zelda, o sea. Llevo un vicio. Prometo analizarlo este año. ¿Cuándo? No lo sé. Pero este año lo analizo. Ocas un Dena. A ver, pues, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, que sea interesante. Yo tengo así una que puede dar, una que para salseo, para ser políticamente incorrectos o para meternos en líos. Venga, va. Vamos. Ah, claro. Bueno, vamos. Nada, salió, creo que salió la semana pasada. Y tuvo poca repercusión para mi gusto, que simplemente salía que Steam había decretado que prohibía los juegos en los cuales se hubiera generado contenido a través de inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Perdona? Steam. Sí. Prohibía. Sí, quería prohibir eso. ¿Que ya o lo ha prohibido ya? No sé si pasa cómo se comprueba o será a través de denuncia y un montón cuando de cosas, ves que, pero... Cuando ves que las manos hay cuatro dedos en vez de cinco, oye un muñón, dices por IA. Ah, vale, juegos que hayan sido programados por la IA. Que tengan contenido claro, generado por la inteligencia artificial. Vale. La inteligencia artificial no te puede hacer un juego hoy en día. Ya. Algo que sea con cara y ojos para ponerlo en la story que alguien lo compre. Entonces, ¿qué os parece que Steam diga? ¿Los juegos que tienen contenido generado por IA? Fuera. Hombre, a ver. Es curioso, ya. Porque, Alexios, si no puedes... Yo sí que había sentido, Alexis. ¿Por qué? ¿Por qué? No, Didi, primero tú. No, tú primero, Didi. Mira, yo... O sea, quizá aquí es un baremo muy extremo, pero Steam ya ha tenido problemas en el pasado respecto a la cantidad de basura que se le metía en la Store y que tenía que intentar controlarla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú accedes, tienes la capacidad de generar contenido mediante inteligencia artificial, tema de imágenes, texturas, animaciones... O sea, la cantidad de juegos que tú puedes generar es mucho más rápido, pero en general, basura. Entonces, Steam ya tenía problemas con la basura y, desgraciadamente, con este tipo de inteligencia artificiales, la generación de basura se puede multiplicar exponencialmente. Entonces, sí que es cierto que pueden ayudar a desarrolladores modestos a trabajar más eficientemente y que les cueste menos, pero por desgracia, igual que lo vemos con la cantidad de artículos, de vídeos, de chorradas, que se está disparando exponencialmente, porque una IA te lo hace en 2 minutos, me temo que es muy fácil que en juegos. Entonces, no digo que sea la solución perfecta, pero sí que entiendo la decisión de Steam para protegerse de cara a una posible avalancha a corto plazo de mierda. Yo entiendo el problema, pero no entiendo cómo esto lo soluciona. Por un lado, que para poder decir bloqueo esto, tengo que comprobar que eso es así. Y por otro lado, hoy por hoy, no voy a decir todos, pero muchos de los grandes estudios desarrolladores de AAA están viendo cómo apoyarse en la inteligencia artificial, y lo hemos leído en el programa, de hecho, titulares de que lo quieren utilizar para generar diálogos de misiones secundarias, para generar los personajes, los NPC de menor peso y demás. O sea, hay que ver cómo se enfoca eso, porque si es simplemente que no te da contenido generado por IA, y bueno, entonces no van a haber juegos en Steam de AAA, digamos, porque van a estar todos utilizando contenido de inteligencia artificial para enriquecer los juegos y para abaratar un poco esos costos monstruosos que tenemos hoy por hoy de desarrollo. Entonces yo no sé si es una medida que... O que lo quieren utilizar para respaldarse. Bueno, te hemos quitado este juego, no te vamos a poner que el motivo es porque es una puta basura infecta de juego, sino que te vamos a decir que el motivo es porque tenía contenido de IA y similares. Pero no sé, vamos, lo veo una medida rara o sin mucho más allá, que no me imagino otra situación más que eso, digamos, porque al final es lo van a hacer todos en mayor o menor medida. Eso te voy a decir, quizá ahora es demasiado temprano, y lo que dice Rudy, la está demasiado en pañales como para poder hacer algo decente, ¿vale? Entonces lo que sale es puta mierda o contenido bastante paupérrimo, pero sí que yo creo que con el tiempo es algo que iremos viendo, a lo mejor evidentemente no un juego entero, pero a lo mejor pues cosas que pueda hacerse por la IA, así de claro, o sea, cosas que sean factibles, que IA las haga, por lo tanto... Pongamos ver juegos con contenido de calidad de inteligencia artificial. Hombre, yo solo te digo que siempre nos hemos quejado de la inteligencia artificial de los juegos, tío. Y ahora que la quieran quitar. Curioso. Qué broche para cerrar, madre mía. Cierra antes de que lo estropemos. No, pero es verdad, yo no sé hasta qué punto, claro, no soy Batman, no soy científico, pero no sé hasta qué punto... ¿Batman es científico? ¡Que no es Batman! pero no, pero que yo no sé hasta qué punto la IA puede ayudar a generar o a hacer un juego, ¿sabes? Mucho. Cuáles sean los aspectos, pues entonces estará más tarde que pronto o más pronto que tarde... cosas de calidad. No hablo de mierdas, ¿eh? Hablo de calidad. No, sí, como dice Alexis, no tengo ninguna duda que los grandes estudios ya están trabajando en cómo implementar esas herramientas, porque mejoran la productividad de una burrada. Porque es lo que comentamos la semana pasada, que no sé si tú y Ricky sabíais de los números, que lo comentamos brevemente. O sea, se filtró por el juicio este de Sony contra Microsoft por la compra de Activision Blizzard, que The Last of Us 2 y Horizon 2 habían costado en torno a los 220 millones de dólares de desarrollo. Solo de desarrollo. O sea, no se cuenta marketing, no se cuenta distribución, solamente desarrollar el juego, 220 millones. Creo que era una 220 o 212. ¿Me dais algo para mí? ¿Para mi body? Pues nada, si quieres comentar algo más o ya lo dejamos aquí. Nada, una horita. Solamente un comentario del chat, que hace un rato Banta nos dijo que en el Mountain Hunter sí que se hace eso de afilar el arma en medio de los combates. Ah, mira, Monster Hunter, lo he intentado entrar un par de veces, no puedo. Creo que es el juego con la barrera de entrada más grande de la historia, o sea, creo que peor no se puede diseñar para que intentes entrar y te eche para atrás, o sea... Y encima de recadero al máximo. O sea, ya empieza siendo de recadero solo para poder iniciar las misiones. Pantallas de carga. Control tosco que te. Bueno, no sé, lo siento. Lo he intentado. Mira que tengo amigos que me han invitado, pero no he podido. Pues nada, Alexis, despida a la gente que se ha pasado por el chat. Agradece a quien se ha pasado por el chat y ya chapamos. Nada, agradecerle a Ani y a Banta que se estuvieron pasando por ahí, interactuando un poco en el chat. Y decir que nada, ahora queda sobre nuestro tejado el corregir el calendario, porque está puesto el calendario que salimos los jueves y también tendríamos que cambiarlo. Es verdad. Porque no hemos visto ni a jodido Scotty, ni a Adrián, ni a los habituales, ni a Demoni. No, hay que avisar, sí, hay que avisar que hemos pasado el lunes, sí. Informar y que hemos pasado a grabar los lunes. Para ver cuándo se puedan conectar. ¡Molé, estupendo! Pues nada, gente, un abrazo muy, muy fuerte para todo el mundo. La verdad es que ha sido un placer estar con vosotros. Yo creo que ahora ya... Un abrazo de oso. Un abrazo de oso. Y vamos a estar más también por aquí. Grabaremos un poquito como hacíamos antes, los lunes. Intentaremos tener el programa listo para el viernes, así que también será rapidito. No hables tanto. Intentaremos. Así que nada, Rodici, un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por venir esta noche, cuídate y nos vemos, hasta luego. Hasta luego, un placer no tener que presentar, así que a ver si te veo más, nos vemos. Ricky Snight, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos también en nada, hasta luego. Nada chicos, nos vemos en 7 días, o cuando Silchar suba los podcasts, que son cada 14. Y Alexis, un abrazo también muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos, hasta luego. Hasta la semana que viene. Pues venga, gente, la verdad, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Cuidarse mucho, no paséis mucho calor, intenta pasar lo menos posible, piscinita, cervecita, café con hielo y podcast, el Indie Podcast, donde estáis todos invitados. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Adiós.